Bienvenidos al Colegio de las Moscas. Niños, hoy revisaré la tarea. Empecemos por moscarlos. Sí, profesora. Lee tu tarea. Ayer en la mañana puse mis lindas patas en la caca de Josefina. Luego me compartí un perro muerto con unos chulos hambrientos. Y en la tarde, después de lamer el chupo de un niño, me bañé en el charco baboso de la carnicería. Muy bien, Mos Carlos. Veo que tiene muy buen gusto. Ahora, Mos Carolina, tu tarea. En la mañana estuve en la taza del baño de don Andrés. Luego el gato del cementerio dejó una cabeza de ratón que estaba deliciosa. Y por la tarde tomé jugo del biberón de un niño. ¡Excelente, Mos Carolina! Te recomiendo también los teteros de los niños. Lo tendré en cuenta, profesora. Evite usar tetero, biberón, entretenedor o chupo. Prefiera darle la comida a su hijo en pocillo o cuchara. Cocine bien los alimentos y tápelos después de servirlos. Recuerden, las moscas son las moscas y seguirán siendo moscas. Este programa fue producido por el Grupo de Comunicación de la Asociación Tandachirido Inganocuna, gracias al trabajo del equipo de cuidadoras de la alimentación tradicional, Cauadarcuna Nucanchipa Micuy, y con el apoyo del Proyecto de Nutrición y Alimentos Tradicionales CINE y el Instituto Departamental de Salud del Caquetá, Ingacun Estéreo, la radio saludable.